adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor. Las cosas como son, mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor. Las cosas como son. ¿Cómo es que te perdí? Esta situación me vuelve loca, papi. Una habitación vacía, dejas, baby. Mi camisa sigue oliendo a ti. Llevo dos, tres días en la cama, tratando de asimilar que no estarás mañana. Ya no quiero nada, nada si te vas. Está bien cabrón esta soledad. Me siento vacía, siento que no puedo. Cuando tú te fuiste me mataste, babe. Lo tenía todo, tal vez confundida. Me sentía plena, me dejaste ser. Pero ya no estarás tú. Pero ya no estarás tú. Pero ya no estarás tú. Que me volteé y que ni dijo adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor. Las cosas como son, mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor. Las cosas como son. Fue tu actitud la cosa. Hoy colapsó. Lucido. Yo medio simplón, serio en público. Estoy en un rincón, lejos ni ubico. Como sé que me odiaba, pues lo publico. Lo santa se quitó, me puse a tus pies y se me olvidó. En una de 100 ganó el volado. Hágame el favor. Me pegaste un recto, luego un volado. Me dejaste a solas, me hizo poblado. Mis aparatos donde no había nada. Por mi propia voz perdí la jugada. Son 10 para las 2 de la madrugada. Y me acordé de ti así nomás de la nada. Mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor. Las cosas como son. Mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós. Yo recuerdo tu texto, ropa interior. Yo que me creía todo menos perdedor.